que no podré esconderme de ti. Tú eres un Dios tan grande y yo no puedo comprender cómo es que puedes ver lo profundo de mi corazón. Sabes lo que pienso y todo lo que quiero, y yo sé que no podré esconderme de ti. En los cielos y la tierra, al fondo del mar, donde quiera que yo esté, allí tú estás. Escudriña mi corazón y quita lo que no te gusta, Señor. Yo quiero ser esa habitación que no te gusta. Señor.